Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más en este martes 2 de junio de 2015 para contarte toda la actualidad del Elche Club de Fútbol a través de la sintonía de Teleelche en Radio Marca, también de Teleelche, de teleelche.es y en nuestra aplicación móvil. Los cuatro medios, las cuatro vías para poder sintonizarnos, para escuchar toda la actualidad a estas horas de la entidad blanquiverde. Arrancamos ya en titulares. La noticia a día de hoy es que no hay noticia. El club está parado a la espera de la resolución del juez. La directiva no hace declaraciones. El presidente de Eibar sí. Así que nos tocará, por desgracia, escucharlo a él. En Teleelche, en Radio Marca, estamos en condiciones de asegurar, por mucho que nos pese, que si Emery, entrenador del Sevilla, acepta la oferta del Nápoles, Fran Escribá será el nuevo entrenador sevillista. Habría un cambio de cromos. Benítez del Nápoles al Madrid, Emery del Sevilla al Nápoles y Escribá del Elche al Sevilla. De hecho, el técnico que la pasada semana se reunió con Juan Anguix, presidente, podría estar haciéndole el último favor al club, no anunciando su adiós, cuando lo tiene decidido desde hace ya más de dos semanas, siempre que Emery se marche. ¿Y todo esto por qué? Pues para no armar ruido en estas horas de espera hasta la resolución del juez. ¿Quién podría postularse? ¿Quién gusta en la Casa Blanquiverde? Un tal Joan Francesc Ferrer Sicilia, más conocido como Rubi, el actual técnico del Valladolid, que hace un par de años estuvo de segundo con el tristemente fallecido Tito Vilanova en el Barça. Hoy veíamos a Fran Escribá y a Víctor Horta, que todos los días están por el club, todavía no se han cogido vacaciones. Precisamente, yo creo que a la espera de que se confirme que el Elche ojalá siga en primera división, para ellos dar rueda de prensa de despedida. Porque Víctor Horta, salvo sorpresa, tampoco seguirá. También hace 15 días ya se despidió de sus más allegados. ¿Cuál será el destino de Víctor Horta? No sé si él lo sabe ya, pero desde luego si alguien lo sabe es él. ¿Podría ser el Sevilla con Escribá? Si es que finalmente se produce el fichaje del primero. ¿Podría ser el Hamburgo, que anoche in extremis se salvó del descenso y se mantiene en la Bundesliga, donde está su ex jefe del Zenit de San Petersburgo, Dietmar Bonhoeffer? Podría ser. ¿Tendría otras alternativas? No lo dudo. Lo cierto es que la situación de algunos jugadores con y sin contrato podía variar radicalmente con la marcha de Fran Escribá. Bueno, pues como veis, aunque parece que no haya nada, mucho tenemos que hablar. Y en primer lugar, esperando, como digo, esa resolución del juez único de disciplina social de la Liga de Fútbol Profesional, el señor Manuel Rivero González, podría ser hoy, podría ser mañana, podría ser el jueves, podría ser el viernes, claro, y podría ser la semana que viene. Claro que podría ser la semana que viene. ¿Por qué? Porque ya lo decíamos días atrás. A partir de que el club presenta el recurso, hay 10 días hábiles para resolverlo. Y en esos 10 días no cuentan ni sábados ni domingos. Se empezó a contar el viernes pasado, nos queda esta semana, nos queda parte de la que viene. que el club esperaba que fuese ayer y también espera que sea hoy, y si no mañana. Pero está claro que cuanto antes hay que tomar decisiones y sobre todo dependiendo en qué categoría vas a estar. Sé que todos os preguntáis lo mismo que me pregunto yo y que se preguntan todos los aficionados del Elche. ¿Qué va a decidir este juez? ¿Que el Elche siga en primera división? Con lo que muchos dicen, sobre todo los interesados, sobre todo en Eibar, ahora escucharemos a Aranzábal, el presidente de Eibar, a ellos les interesa decir que se crearía un precedente porque el Elche se ha saltado las normas del fair play, del buen funcionamiento económico de los clubes, de la patronal, pues evidentemente tiene su parte de razón. Ahora bien, tanto que he oído de que si el Eibar es un club exquisito, etcétera, etcétera, si tan exquisito es, no tenía que haberse personado denunciando el descenso administrativo del Elche, que hubiera esperado a ver qué dice el juez, y si te toca la lotería, te toca, Albricias y Carrasqueta, y aplaudimos, y si no, pues te vas a segunda, que es donde te lo has ganado en el campo, haciendo una segunda vuelta penosa. A ver, ¿legalmente tienen derecho a reclamar? Sí. Ética y moralmente, yo no lo hubiera hecho con la vergüenza de segunda vuelta que han hecho. Pero bueno, no quiero ir más allá porque esa es su batalla y tienen derecho a librarla. El Elche espera pacientemente. Hemos intentado, por activa y por pasiva, días atrás, ayer, hoy, que algún miembro del Consejo hablase, sobre todo pues para dar su versión, para tranquilizar a la afición, porque cada día que pasa, cada hora que pasa, la expectación, la incertidumbre, crecen. Y normalmente cuando no sabes una noticia, pues parece que crezca a nivel negativo. No tiene por qué ser así. Se supone que si has hecho un buen trabajo, el resultado va a ser bueno. Pero claro, el problema es que has incumplido, hasta en 4 ocasiones, la normativa. Y eso pesa. Y ojo, menos mal que el que ha descendido es el Eibar, con todos mis respetos. Si llega a ser el Granada o el Depor, o ambos, esto sería ya una guerra sin cuartel. Y el peso de estos equipos sería tremendo. Bueno, ¿quiere esto decir que el club está parado? No. Dicen que sí. Yo creo que no. Yo creo que desde el lunes pasado que se reunió Juan Anguís con Fran Escribá, Juan Anguís ya sabe que Fran Escribá no va a seguir. Por muchos motivos, y todos ellos respetables. Porque ha cumplido un ciclo, porque sabe que la próxima temporada pues va a ser durísima con ese impuesto revolucionario que le va a poner la Liga si sigue en primera para fichar poco y barato, porque tiene una oferta del Sevilla. ¿Cómo está ahora mismo la situación? La situación es que Fran Escribá, por nuestras fuentes consultadas, tiene un acuerdo con el Sevilla desde hace ya 2 semanas. Y además está en todo su derecho. Alguien dirá, hombre, no, tiene 2 años de contrato. Bueno, pues que pague la cláusula de penalización. A Emery le va a pasar lo mismo. Tiene que pagar 1,5 millones el club que se lo quiera llevar. Todo esto siempre que se produzca el movimiento de las fichas de dominó. Ya se ha empezado a producir. El entrenador del Nápoles se va al Madrid, Benítez. Ahora el Nápoles busca entrenador. Y ayer lunes se reunió su presidente Dino De Laurentiis, que algo tiene que ver con, evidentemente, el apellido y las películas, con Emery en Madrid. Al Sevilla esto le ha sentado fatal. Además, lo que ha ofrecido De Laurentiis al sevillista, a Unai Emery, al vasco, es un contrato muy jugoso. 3 temporadas a razón de 3,5 millones cada una de las temporadas. Es cierto que el Nápoles no va a estar en la Champions, y el Sevilla sí. Pero claro, Emery está en la misma situación, aunque con peldaños distintos. Los de Emery son superiores a los de Escribá. Está en la misma situación que Escribá. Emery ha cumplido un ciclo. Más va a ser imposible que gane, porque ha dejado al Sevilla quinto en la Liga, por detrás de los 4 transatlánticos, Barça, Madrid, Atlético y Valencia. Ha rozado hasta el último minuto de la Liga Champions directa con la cuarta plaza. Por segundo año consecutivo lo ha hecho campeón de la Europa League. Y además con eso ha conseguido el premio de jugar la Champions la próxima temporada. Emery, si es listo, y desde luego lo es, sabe que más no va a poder conseguir en el Sevilla. Ese es el techo del Sevilla. Primer argumento para marcharse. Si ahí unimos que el Nápoles le va a doblar, casi triplicar el sueldo, y que le van a poner un talón en blanco para hacer un gran equipo, pues Emery se marchará por la puerta grande y sabrá que tendrá las puertas abiertas siempre del sevillismo, como le pasa aquí a Fran Escriba. Por tanto, si Emery se marcha, Fran Escriba tiene todas las opciones de ser el próximo entrenador del Sevilla. Y además se lo merece. Aquí sería durísima su salida. Yo, mientras no se confirme todo, todavía espero un milagro, porque considero que Fran Escriba ha sido la piedra angular, ha sido el milagro y la lotería que al Elche le ha tocado en los últimos 3 años. Pero aun con todo, no puedes retener a quien no quiere, o a quien ya pues ha forjado su historia y sabe que más no va a conseguir, que el techo es ese. Por tanto, si no se puede quedar Escriba, que sería el deseo del 99,9% de la afición blanquiverde, pues habrá que buscar a otro, porque la entidad sigue. Antes de llegar Fran Escriba, el Elche estaba, y cuando se marche Fran, seguirá estando. Es cierto que con él, el Elche ha regresado a la élite y se ha mantenido. Algo tendrá que ver el bueno de Escriba. Ya sé que, como en el caso de Jonatas, a quien traigas de sustituto, las comparaciones van a ser inevitables. Eso, por suerte, por desgracia, es parte del mundo, es parte de la humanidad, es parte de la idiosincrasia de las personas y es parte del fútbol. ¿Quiénes gustan en la Casa Blanquiverde? Sobre todo, entrenadores que responden al perfil de Escriba. Jóvenes, poco mediáticos y que estén demostrando su capacidad, que vayan de menos a más. Uno de los que ahora mismo se ajusta al perfil es Rubi, el actual técnico del Valladolid. Joan Francesc Ferrer, Sicilia. Nació en el 70, tiene 45 años, 5 menos que Escriba, que cumplió hace poco 50. Fue exfutbolista, discreto, jugó en equipos de la segunda división B, allí en Cataluña, Manlleu, Español B, Hospitalet, también estuvo en el Pontevedra y en el Tarrasa. Y como entrenador, pues pasó por muchos equipos, empezó de entrenador con 34 años, muy, muy jovencito. Pues entrenó en el Vilassar, Hospitalet, Sabadell, Español B, Ibiza, Benidorm, en el Girona, con el Girona empezó a ser destacable en 2012 su gran temporada, llegó a disputar el playoff, pero se quedó en la última eliminatoria del playoff contra la Almería ascendió a costa de este Girona, que hasta el día de hoy había hecho la mejor campaña de su historia. Ahora ya no, porque el Girona la ha superado con el nuevo entrenador, creo que es Machín. Recordemos que también llamó mucho la atención de Rubi el que firmara en 2013 en el cuerpo técnico del Fútbol Club Barcelona con el malogrado exjugador del Elche y técnico del Barça, Tito Vilanova. Con la desaparición de Tito Vilanova, pues Rubi ya no siguió, porque fue llamado precisamente por Tito, no siguió y fue fichado por el Valladolid, un Valladolid que tiene todas las papeletas para jugar el... Bueno, que tiene todas las papeletas, no, que va a jugar el playoff de ascenso a segunda división A, un Valladolid que nos encontramos precisamente en la Copa del Rey en el mes de diciembre. Si no recuerdo mal, allí empatamos a 0 y aquí el Elche ganó 1-0. Nos costó bastante. Rubi es un entrenador con buen trato por el balón. Pero insisto, sea Rubi, sea cualquier otro, si finalmente se confirma la marcha de Fran Escriba, por suerte o por desgracia para él o para el que venga, pues va a ser comparado. Pero vamos, sería comparado hasta Ancelotti o Luis Enrique, por poner dos técnicos que conocemos todos, porque Fran Escriba ahora mismo es incomparable. Pero nos tenemos que empezar a hacer la idea de que este señor ha dado mucho y bueno por el Elche, que no iba a ser eterno, aunque en la memoria y en la historia sí, y que va a seguir su camino y su horizonte. Insisto, ya se le veían trazas el año de su debut de entrenador de equipos grandes. Y el Sevilla lo es. Ahí en Sevilla empiezan ya a dar por perdido a Emery. Yo no lo sé. Lo que sí es cierto es que ayer estuvo en esa reunión con el presidente del Nápoles, que atendió a esa reunión, y además está en su derecho, que el Sevilla le ha sentado muy mal, que van a hacer una contraoferta para que se quede Emery. Pero, insisto, lo que os puedo decir es eso. Que si Emery se marcha al Nápoles, Escrivá tiene todas las papeletas para ser el técnico del Sevilla. Lo de Víctor Horta tiene más dudas. ¿Qué va a pasar con Víctor Horta? Él ya se despidió hace 15 días de los jugadores. ¿Va a seguir? Hoy por hoy no. ¿Cuál sería su destino? Ya nos importa poco. A nosotros nos importa quiénes vayan a venir y quiénes vayan a cubrir ese hueco. ¿Que se podría ir al Sevilla con Escrivá otra vez de segundo con Monchi, al que venera? Podría ser una opción. Al Hamburgo, que se salvó ayer de milagro en la prórroga del descenso, que por cierto es el único equipo desde la creación de la Bundesliga que no ha descendido y sigue así. Es posible porque el Hamburgo, recordemos que allí su director deportivo es Dietmar Berdofer, que fue su jefe en el Zenit de San Petersburgo. Ya se lo quiso llevar el año pasado al Hamburgo, pero Víctor Horta atendió la propuesta que le hizo el Elche, que le hizo Pepe Sepulcre. Por tanto, ambos tienen 2 años de contrato, el técnico y el propio Víctor Horta, pero en el caso sobre todo de Fran Escrivá, yo creo que habría incluso menos problema esa cláusula de penalización que tiene de 1 millón de euros por varios motivos. Primero, porque el Sevilla podría estar hasta dispuesto a pagarla o negociar con el Elche. Segundo, porque el club podría hasta negociar con Escrivá, entendiendo los servicios prestados, también a rebajarla. Y tercero, porque aunque es su dinero y se le debe, no tendría que soltar un euro, solo perdonar lo que le deben. Y entre las 4 nóminas que le deben, la prima de permanencia del año pasado, la prima de permanencia de este año, y lo que se aplazó un 40% de su sueldo de la temporada pasada, sobrepasa ya el 1 millón de euros. Por tanto, es cierto que es su dinero, pero no tendría que soltarlo. Tendría que simplemente, que no es poco, perdonarlo. Digo simplemente porque porque es suyo y desde luego se lo ha ganado a pulso. A pulso. Pues esa es la situación. Y yo creo que le está haciendo un último favor a la entidad. Y un último favor a Juan Anguís. Que es callar su marcha para que no estemos hablando todos estos días de esto, que evidentemente supondría, o puede suponer, o supondrá un varapalo para la afición, la campaña de abonos o lo que tenga que venir. Pero dicho esto, y si finalmente se produce, a Fran Escrivá le desearemos lo mejor de corazón, porque lo que ha hecho aquí ha sido extraordinario. Cuando hablo de Fran Escrivá, hablo de él y su cuerpo técnico, que se irían con él. Pero el Elche sigue. El Elche continúa y está por encima de las personas, por muy importantes que hayan sido en la historia blanquiverde. Así que eso es lo que hay. También cambiaría el futuro de algunos jugadores que con Escrivá no iban a seguir y sin él tendrían alguna opción. Por ejemplo, el caso más claro, el del primer capitán, Edu Albacar. Fran Escrivá no lo iba a tener la próxima temporada, a pesar de que tiene 1 año más de contrato como futbolista y 3 en la dirección deportiva. Sin Escrivá, hombre, no sé cuántas más opciones tiene, pero alguna más tiene. Lo mismo puedo decir de Manu Herrera, portero. Coro, yo creo que ya no va a seguir. Damián, desde luego, tendría muchas más opciones de seguir. De los 5 que acababan, es sin duda el que más opciones tenía por minutos jugador. Recordemos que Damián es el que más minutos ha disputado esta temporada. Y el otro es Sergio Pellegrín. Yo creo que Pellegrín, posiblemente también por lo poco que ha jugado y por su edad, pues tampoco tenga ya opciones, aunque Escrivá no siguiese. Por tanto, yo creo que el club, aunque dicen que está parado, no está parado. está trabajando ya pensando en primera división y sin Fran Escribá y sin Víctor Horta. Veremos en las próximas horas lo que sucede. Lo primero que tiene que saltar es la noticia de si el Elche se mantiene en primera división y a partir de ahí en cascada creo que se producirán ruedas de prensa de despedida y ruedas de prensa para dar todo tipo de detalles de información, campaña de abonos, etcétera, etcétera. Pero ahora mismo lo más importante de todo, sin duda, es que el Elche siga en primera, que es donde se ganó en el campo. Voy a hacer una primera pausa. Me hubiera gustado en estos días, y hoy, y mañana, y la semana pasada, que hubierais podido escuchar a algún miembro del Consejo de Administración para, pues no sé, tranquilizar a la afición, para dar su versión de cómo fueron las negociaciones. No han querido, han declinado. Yo entiendo que no quieren hacer ningún tipo de declaración para, dicen ellos, no entorpecer el trabajo del juez. Yo creo que no entorpeces para nada el trabajo del juez si sales y dices, bueno, pues estamos esperando lo mejor y lo mejor es que el Elche siga en primera porque se va a ganar el campo, porque esto lo decimos nosotros y tú, pues está bien, lo dice el periodista, pero desde luego tiene mucha más credibilidad que lo digan los que lo han estado trabajando y se lo han estado currando y se han partido la cara por el Elche en el último mes. Pero que entiendo que no lo quieren hacer, lo respeto, por supuesto. Ahora, creo que hubiera estado bien alguna declaración, sobre todo porque lo que resonará ahora es la del otro. Porque como el Eibar se ha personado como acusación personal y su presidente sí habla, y además con contundencia, pues es una noticia. Y por mucho que nos duela, la tenemos que escuchar. Me hubiera gustado que alguien del Elche hubiera eclipsado las palabras de Aranzábal, pero no ha podido ser. Insisto, lo entiendo, aunque creo que no hubiera pasado nada por salir a la palestra. Vamos a hacer una pausa, os llevo de escaparates y continuamos. Cuando escuches esta oferta, se te va a acelerar el corazón. Ahora puedes llevarte el Audi A1 Adrenaline con un 25% de descuento y un equipamiento espectacular. Faros de xenón, llantas de 17 pulgadas, Bluetooth y pintura metalizada. Que no se te escape el Audi A1 Adrenaline, solo hasta el 31 de mayo. Oferta válida para unidades en stock y financiados con Audi Credit. Solo en Serramóvil, concesionario oficial Audi en Elche y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. New Culinar Restobar, la mejor opción para comer o cenar cualquier día de la semana por sus menús diarios por 11,90 y magníficos platos a la carta. Y los fines de semana por 20 euros, menú arrocero o menú tapeo día y noche. Y los sábados noche, disc jockey, música en vivo, actuaciones y copas. 2x1 en bebidas no premium. Este sábado con Maite de Operación Triunfo. Céntrico, con aparcamiento fácil, New Culinar Restobar, frente a Palacio de Congresos de Elche. Teléfono 96-622-93-51. Estrena la nueva temporada comprando Xtep al 25% de descuento. Xtep, moda sport. Ven y diviértete comprando el verano Xtep. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Sí, tú, que comes fuera de casa o tienes comidas de negocios, escucha. En Restaurante Martino tienes un menú por 9,50 con 4 primeros y 4 segundos a elegir, con ensalada, pan, postre, café y una bebida. Y la gran novedad, menú ejecutivo por 14 euros, con platos de nuestra carta como el entrecot o la dorada, a precio de menú y con dos bebidas, de lunes a viernes, en Restaurante Martino. Luego no digas que no te avisé. En carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965 45 17 40. Ponerte al volante del Volvo XC60 emociona. Pero hacerlo con un equipamiento Premium Edition por solo 30.430 euros emociona de verdad. Equipo de sonido Sensus Connect, sistema de navegación integrado y mucho más. Todo por 30.430 euros. Ankara Motor, calle Sor Josefa Alcorta 35 Elche y en carretera de Ocaña 40 Alicante. Ascensores Erki, subiendo en calidad, en servicio, en eficacia. 10 años para convertirse en referencia de seguridad y garantía de servicio. Y ahora crecemos más. Nuevas instalaciones en Petrer, en Avenida de Madrid 9. Ascensores Erki, una marca en constante evolución para darte el mejor servicio y los mejores precios. Recuerda, un todo riesgo desde 60 euros. Ascensores Erki, en Elche y ahora también en Petrer. Conócenos en serki.es. Siempre a punto. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. Elche en punta, con Paco Gómez. Don't look at me, it's way too soon to see what's gonna be. Bueno, ayer ya os adelantamos en el programa que el Eibar se había personado como acusación particular en el expediente abierto. Le ha enviado pues al juez único de disciplina deportiva precisamente esa denuncia para hacer presión para que el Elche Club de Fútbol descienda. En los despachos y fijaros, paradojas de la vida. El Eibar, que no ganó en el campo, mantenerse en primera, pretende conseguir la plaza del que sí lo hizo, que fue el Elche Club de Fútbol. Por desgracia, esto es posible por no haber cumplido las normas. Es el legado que, por desgracia, tenemos en nuestro pasado del anterior Consejo de Administración. Una rémora, un lastre histórico que yo creo que ya nunca el anterior Consejo, liderado por Pepe Sepulcre, podrá quitarse. Ojalá quede en anécdota todo esto y sigamos en primera. Pero, insisto, digo, ojalá. Ha movido pieza, ha hecho lo que tenía que hacer, insisto, legalmente está en su derecho el Eibar, moral y éticamente, después de lo que han hecho en el campo en la segunda vuelta, a mí no me lo parece, pero está en su derecho. Alex Aranzábal, presidente del Eibar, empezaba hablando y exponiendo la postura de su club ante las irregularidades, hasta 4 expedientes abiertos por parte del Elche. Bueno, como sabéis, descendimos efectivamente, pero hay varios expedientes abiertos a varios clubes por los que hay que decir que la liga no ha terminado, si bien sí ha terminado en los terrenos de juego, pero no en los despachos. En este momento el caso más acuciante es el del Elche y me voy a limitar a explicar por encima lo que estamos haciendo. Hay una intensa labor por nuestra parte que, entre otras cosas, se ha materializado en que la semana pasada nos personamos como parte interesada, obviamente, en los expedientes que están abiertos al Elche. Es un interés legítimo que le corresponde al Eibar por ser un club afiliado a la Liga de Fútbol Profesional, y dimos entrada a un expediente la semana pasada en el que, bueno, pues por resumir un poco el espíritu de nuestras acciones, se concreta en que el Eibar, como os decía, se persona en su condición de interesado en todos los expedientes disciplinarios actualmente abiertos frente al Elche Club de Fútbol, que están pendientes, como sabéis, de la resolución por el juez de disciplina social, también conocido como juez único, que por lo tanto pedimos que se dé traslado de copia íntegra de todos los mencionados expedientes disciplinarios a nuestro club y que se notifique a la Sociedad Deportiva Eibar a partir de este momento cualquier escrito o resolución que pudiera presentarse o dictarse en los mencionados expedientes disciplinarios. Como sabéis, hay 4 expedientes abiertos y para uno de ellos, que es el que corresponde al incumplimiento de pagos de Hacienda, pues la fecha vencía el pasado 29 de mayo. nosotros vamos a mantener una postura de respeto total a las instituciones. Entendemos que esta no es una causa del Eibar, entendemos que es una causa en general del fútbol y que lo que está en juego no es lo que le pueda pasar al Eibar, sino la propia credibilidad de la competición. Lo que ha pasado es que nos hemos dado todos unas normas dentro de lo que es el fair play financiero y que hemos dicho todos los clubes del fútbol que era obligatorio el cumplimiento de esas normas para que la competición fuese justa. Por lo tanto, yo creo que tendríamos que mirar a esta cuestión con independencia de que el Eibar sea la institución afectada o no. Está en juego el prestigio de la competición, la credibilidad de las normas que damos y la credibilidad de las instituciones que gestionan el fútbol. Por lo tanto, confiamos plenamente en que se haga cumplir la ley. Es lo único que pedimos y creemos que no es una petición exagerada. Pedimos que se cumpla la ley y que sea estricto con lo que se ha exigido a los demás clubes. También hablaba sobre las posibilidades que hay de que prospere ese recurso del Eibar, es decir, que desciendan al Elche. Bueno, no me corresponde a mí dar posibilidades. Estamos pendientes de una decisión de un juez que, bueno, pues que tiene que valorar. En este caso estamos hablando de unos incumplimientos graves por los pagos a Hacienda, por superar los límites de gasto salarial impuestos por la LFP y por retrasos a los pagos en la plantilla, ¿no? Con la ley en la mano, pues eso supone un descenso administrativo, Entonces, no nos corresponde a nosotros tomar esa decisión y vamos a ser respetuosos y vamos a ser prudentes, pero obviamente la liga no ha terminado en los despachos. La liga no ha terminado en los despachos. Esto ya lo dijo Javier Tebas la semana pasada. ¿Cuándo se sabrá la resolución? Se le preguntaba al presidente del Eibar, Alex Aranzábal. El expediente, que era una prórroga, porque eso tenéis que saber, el cumplimiento de estas obligaciones tributarias tenía que ser para el 31 de marzo y se le dio una prórroga ampliada el 29 de mayo en la que se exigía el pago de las cantidades, como se exige a todos los clubes. Ese expediente se cerró el viernes de la semana pasada. Esperamos la resolución del juez en cualquier momento. No sabemos si va a ser hoy, si puede ser mientras estemos dando esta rueda de prensa, o si va a ser mañana o pasado, pero esperamos que sea a la mayor brevedad posible. ¿Qué es también lo que espera el Elche Club de Fútbol para ponerse ya en marcha? Sobre todo si es positiva la resolución y el Elche se mantiene en primera, para empezar ya a funcionar, y si no lo fuese, para acudir al TAD, al Tribunal de la Tribunal Administrativo de Deportes, Deportivo de del Consejo Superior de Deportes. Insiste el presidente Leibar en la normativa. Nosotros somos muy, muy respetuosos con las instituciones. Este no es un tema que tenga que comunicar el presidente de la Liga al presidente Leibar. Es un tema que tiene que decidir un juez. Y hay una normativa que es muy clara, que dice que los clubes tienen que cumplir en el ámbito económico con una serie de obligaciones y que si no se cumplen esas obligaciones, la competición está devaluada y que se rompen las reglas del juego. Y es a lo que estamos esperando. Nosotros el año pasado, como sabéis, tuvimos un proceso de ampliación de capital que era también la aplicación estricta de una norma y que sacamos adelante. Entonces, lo que pretendemos es que se cumpla la ley y que se lleve la justicia hasta su último extremo. Si la resolución es favorable al Elche, es decir, pues en este caso desfavorable al Eibar, ¿el Eibar recurriría? Cabrían recursos, como sabéis, a la justicia ordinaria o al Tribunal Administrativo del Deporte. Pero vamos, la decisión del juez único de la ley, que la propia Liga de Fútbol Profesional se ha dado, es un paso fundamental en toda esta historia. Es fundamental. Hay que entender que se ha hecho una apuesta en los últimos años por el control económico, por la seriedad y por el rigor. Porque hemos dicho por activa y por pasiva que la competición, para que sea justa, todos tenemos que jugar con las mismas reglas. Y bueno, pues es lo que estamos pidiendo, nada más que eso. Nosotros podíamos haber hecho fichajes por un valor mucho más alto del que hemos hecho. Podíamos haber traído estrellas y después no pagarles, pero entendíamos que eso defraudaba la competición. Por lo tanto, tenemos que jugar todos con las mismas cartas. Este es Alex Aranzábal. Lo malo de todo esto es que en casi todo tiene razón, porque efectivamente hay 4 expedientes abiertos y el Elche, además de incumplirlos, por eso se le han abierto los expedientes, de incumplir las normas de la Liga, pues tampoco se apresuró o, en este caso, cumplió con las fechas, sobre todo la del 31 de marzo en el capítulo de Hacienda. Pero, insisto, esperemos que, pues en este caso, prime el hecho de que un nuevo consejo, nuevas personas que han intentado solucionar el tema, que lo han hecho con la hacienda pública, que era, en este caso, el principal acreedor, sea motivo suficiente, contundente, sólido y potente para conseguir que el juez de disciplina social entienda que descender al Elche, aunque se hayan saltado las normas, lo único que haría es perjudicar a la entidad blanquiverde gravísimamente, porque difícilmente podría hacer frente a todos los pagos. No sé yo incluso si al de Hacienda también. Bueno, pues así está la situación, a expensas, esperando con las orejas tiesas el fallo del juez, la resolución del magistrado. Por cierto, los compañeros de fangiverdes.com hablan de que el Elche se interesa por Mauro Díaz, jugador argentino que milita en el Fútbol Club Dallas de la MLS americana. Su representante, Julio Pligiancampo, ha reconocido que existen varios clubes interesados por Díaz, entre ellos equipos de Europa como el Malmö, el Stoke City o el Elche Club de Fútbol. Dice que no son los únicos, ya que el Colón de Santa Fe y el Estudiantes de La Plata de la misma Argentina han mostrado su interés por hacerse los servicios de Díaz. Dice su representante que el Elche lo tuvo en carpeta y que lo está siguiendo, pero que no cree que pueda afrontar una operación del valor que podría ser el de Mauro. Bueno, lógicamente este sería el mayor problema que el Elche tiene para traerse al mediapunta argentino, puesto que el Dallas pide una cantidad bastante alta por jugador y el Elche ahora mismo está en otras cuestiones. Desde luego, muchos son más importantes que fichar a un jugador, por muy bueno que sea, que, lógicamente, salvar a la entidad. Mauro Díaz es mediapunta, volante también izquierdo, donde, bueno, pues ahí ahora mismo solo el Elche tendría a Aarón Níguez, bueno, o Víctor, pero vamos, que no tiene un zurdo específico. Es joven, tiene 24 años y se formó en las categorías inferiores de River Plate. Pues hasta aquí hemos llegado. Mañana esperemos que volvamos con grandes noticias, con que el Elche seguirá donde merece, que es donde se ganó en el terreno de juego. Como siempre, un auténtico placer. Gracias, saludos y hasta mañana. Si te dicen Seat Toledo, piensas, el coche del maletero grande. Todos somos famosos por algo. El Seat Toledo TDI lo es por sus 550 litros de maletero, aunque también podría serlo por sus motores TDI o por su precio. Ahora llévate un Seat Toledo TDI por 12.900 euros. Serrauto, concesionario oficial Seat para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Yersana Herboristería, ahora también en el Centro Comercial Laljub. Yersana, tu tienda natural donde encontrarás todo lo que necesites para sentirte bien por dentro y por fuera. Alimentación ecológica, control de peso, intolerancia alimentaria, té a granel, todo en cosmética ecológica. Y por inauguración, 15% de descuento y ofertas especiales. ¡Aprovechate! Yersana Herboristería, en el Centro Comercial Laljub, frente a Eroski y también en Reina Victoria 18, Elche. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.